has cambiado. Tal vez la soledad apagó el fuego que juntos fuimos alimentando. O tal vez yo no debí descuidarlo. Siento que la distancia se aprovechó en este caso. No nos dejo chance para repararlo. Diferencia me hace saber que eso ya no puede ser. Y el silencio es causante del dolor de tu cuerpo que alimenta la ilusión. Es difícil olvidar ese amor, es difícil saber que se acabó el amor. Este amor que tal vez será la distancia o el tiempo que hizo que se termine. El polaco, polaco. Siento que la distancia se aprovechó en ese caso y no nos dejó chances para repararlo. Y tu indiferencia me hace saber que esto ya no puede ser. Y el silencio es causante del dolor de tu cuerpo que alimenta la ilusión. Difícil olvidar ese amor, es difícil saber que se acabó el amor.